Tenías cero ganas de que llegue. No lo esperabas. No lo esperabas. No te gusta ni un poquito. No te gusta ni un poquito. No, pero bueno. Ya está acá. Ya está acá. ¿Qué le vamos a hacer? FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Todo el día. Durante todo el día. Te presentamos lo mejor de la estación.